Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Hola, buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado a la música underground del panorama nacional. 2 horas por delante, que empiezan ahora, como siempre, en directo, de 9 a 11 todos los lunes en Radio Miras. Un saludo de quien nos habla, de Carlos de la Fuente, en esta edición 584 que iniciamos ahora mismo. Recordaros la forma de contactar con el programa, ese correo elmardelometales@gmail.com. Y hoy tenemos un programa en el que tendremos algunas novedades y, como siempre, pues recuperaremos y seguiremos escuchando pues algunos de los últimos discos que han sonado por aquí y que todavía mantenemos como actualidad. Y para empezar lo vamos a hacer con Manglish Compass Machine, la banda de Luis Cobos, el que fuera guitarrista de Guadalquivir. Bueno, guitarrista. El 50% de la pareja de guitarristas completado con Andrés Oleagui, que por cierto también está de novedad y que sonará por aquí pues cuando lo consigamos, porque también ha sacado disco. Pero ese todavía no lo tenemos. El que sí tenemos es el de Manglish Compass Machine, este combo que cuenta con la guitarra de Luis Cobos y que también, de Luis Cobos, el Manglish, y que también hacía mucho tiempo que estaba parado. Había sacado su primer disco en el año 2006, Mandala, un disco que se puede encontrar fácilmente, no como este que nos ha costado Dios y ayuda, que se encuentra incluso en tiendas de segunda mano con mucha facilidad. Y después de 12 años, pues han sacado su segundo trabajo. Lleva el título de My Indian Heart, mi corazón indio, y se mueve pues tesituras orientales, algún toque andalusí y algún toque jazzístico, en un combo bastante bien rematado. Vamos a escuchar un tema que se titula 48x8 Bulería, y que, bueno, pues mantiene esa mezcla heterogénea que encontramos a lo largo de todo el disco. Pues ahí teníamos a Manglis con Pan Machine, este disco que salió pues a mediados de mayo y que ha costado Dios y ayuda a conseguir, y que esperemos que presenten en directo. Por lo menos cuando sacaron aquel Mandala del año 2006, pues estuvieron presentándolo durante 2 años o 3, yo creo, o incluso más, de forma pues muy distanciada en el tiempo, pero intentaron defenderlo en directo. Yo tuve la ocasión de verle y una propuesta muy muy muy interesante en directo, como habéis podido escuchar en este nuevo trabajo, ya digo, de Manglis con Pan Machine, la banda de Luis Cobos Manglis. Se titula el trabajo Mi Indian Hair, con una portada también muy bonita. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con un disco que estrenamos aquí hace tiempo, pues cuando el Totum Revolution de Barcelona, que son los Fair Play Project, esta banda de cierto modo heredera y eslabón de Apple and Malcolor. Aquí hay una serie de músicos de aquella formación que continúan con este proyecto, que se presentaron en el Totum Revolution y para tener algo que defender, pues decidieron grabar el disco Test Pressing, grabado en directo en el estudio, con una edición limitada de 200 copias, con una presentación muy artesanal, y que vendieron en el Totum Revolution, y que bueno, al final nos hemos hecho con una copia, lo tenemos ya el CD. Realmente es un formato artesano que queda muy muy bonito, a pesar de que la portada pues es muy simple, pero ya digo, tiene su aquel. Y vamos a escuchar ese trabajo, el tema A New Robin Hood. Esto es Fireplace Project. Hay que entender que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda. Y esta debe, como tal, globalizada, propender a empeñarse en su desarrollo, en que puedan vivir con decencia por sí mismos. Los recursos necesarios existen, están en ese depredador despilfarro de nuestra civilización. Thank you. your tail moves when you lie. The rabbit tells the snake before he dies. You're the one who came to me busting into my lair, taking my the curiosity. You crossed the red line. From the tree, waiting in silence to be or not to be. The eagle flies over the forest, the fox can smell blood, the ferret wants to seize the moment, and the owl is the mirror. Robin Hood. Bueno, pues ahí teníamos a Fireplace Project, este combo tan interesante, tan atractivo y que tan suena tan bien. Han cambiado desde su época de Apple Melcolor, aparte de cambiar parte de la formación, pues también han cambiado parte del estilo musical, pero sigue teniendo esa calidad y esa carisma tan interesante. Y en formato físico, que ya lo tenemos, pues suena muy bien. Por lo menos a mí siempre me gusta más, no sé, que es un plus añadido. Bueno, y quien vamos a ir a partir de ahora, nos vamos a meter un bloque de una serie de discos, pues, que hemos presentado en las últimas semanas y que han sonado por aquí y que vamos a dar un poquito más de cuartelillo. El primero es el proyecto Psicolorama, este proyecto de un músico sevillano, de M. Casado, que pues bueno, es tan prolífero que lleva ya ni se sabe cuántos discos publicados en su Bandcamp. Hacía tiempo que estaba callado, en este 2018 no había sacado todavía nada. Para eso ya, para él ya es mucho. Y como presenté aquí la semana pasada, con su nuevo trabajo Prospog, pues se mueve con unas tesituras muy curiosas. Un ejemplo muy claro es el tema que vamos a escuchar hoy. Se llama Juguetes. Empieza con un sonido pues un tanto extraño, sonidos un poco alejados a los gustos personales que podemos tener en el programa, y luego acaba de una forma realmente bastante, bastante más interesante. Y el disco es así, es un disco de contrastes y que hay que escuchar con mucha intención y mucho detalle para sacarle los conceptos y lo que ha querido plasmar el autor con este trabajo. Escuchamos de Psicolorama, su disco Prop Pop recién editado, el tema Juguetes. Al conocer mi futuro, cuando acabé de aprender, no comprendí los fundamentos de lo que no quise ser, y decidí no crecer ni un día más, y no lo haré más. Dime por qué hay que dejar mis juguetes en el desván. ¿Para qué hay que cambiar? Yo no pedí abandonar a los amigos de cartón, al que escapó de un gran fiero verde y alado dragón, al que le construí y dibujé un avión. La vida que pinté no pude deshacer, y crecí sin salir, sin saber. Bueno, pues ahí estaba Psicolorama con este nuevo trabajo. Ya digo, ya él mismo su disco titula Prog Pop y yo creo que es intencionado. Y tiene temas como este que a mí me recuerda en cierto modo al Permanating, este tan polémico de Steven Wilson. Incluso este me gusta más, pero tiene esa tesitura de ser así tan remarcable y tan... Bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero a lo mejor me entendéis. Bueno, y después de Psicolorama nos vamos a meter con Xavi Reisa. Este disco que nos lleva acompañando pues las últimas tres semanas. Se llama The Son of the Hair. Y junto a la batería de este catalán Xavi Reisa tenemos a su compañero Dusan Yetovic a las guitarras, con el cual ha compartido discos desde que están en Moonjoom, y que cuentan con dos invitados ilustres como son Tenny Levin y Marcus Reuter. Prácticamente es la colaboración de estos dos a lo largo de todo el disco, pero es más intensa una serie de temas titulado The Son of the Hair, que va dando título al trabajo, y que hay cuatro partes disgregadas en el disco, intercaladas por composiciones más cortas y firmadas por Xavi Reisa o Dusan Yetovic o ambos. Vamos a escuchar el tema más largo del disco, se llama The Son of the Hair, parte 4, es el que lo cierra, y vamos a disfrutar durante un buen rato de este de esta composición. Thank you. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a Xavi Risa, este proyecto titulado The Son of the Hair. Y este tema, pues mucha parte improvisada, The Son of the Hair parte 4. Y vamos a continuar y lo vamos a hacer con un disco del amigo Juan Carlos Castillo. Lo presentamos por aquí pues hace un par de semanas. Fue el disco destacado de pasado 18 de junio. Y bueno, pues estamos recorriéndolo. Deciros que el jueves pasado estuvo en Calmaria con el amigo Alberto Monge haciendo la entrevista, hablando del disco y demás cosas. Y si no las pudisteis oír, pues os aconsejo y os recomiendo que vayáis a la fonoteca de Radio Miradas, al programa de Calmaria, y lo escuchéis, pues para sacar todos los intríngulis de este magnífico trabajo de Juan Carlos Castillo, titulado Natural Ending, además con una portada preciosa. Vamos a escuchar precisamente hoy el tema que da título al trabajo, Natural Ending. Thank you. Pues ahí estaba Juan Carlos Castillo con este disco que se ha sacado de la manga y que además le ha entrado tanto mono que a lo mejor le tenemos en breve haciendo más cositas, lo cual pues lo agradeceríamos enormemente. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio. Hemos casi consumido la primera hora del programa, pero nos queda mucha más música por poner. Y vamos a entrar a una sección ahora de discos o de bandas que preparan disco. Lo primero que vamos a escuchar es al Tubo Elástico. Verdaderamente esta banda ya tiene el disco publicado, se llama Impala. Sacaron un adelanto que ha sonado por aquí en el programa del Mar de los Metales hace algunas semanas. Y ya en el Bandcamp se puede escuchar, se puede comprar la descarga digital y se puede encargar el disco. Sé que estuvieron este fin de semana pasado en Barcelona en el Biprog y ya pues allí los amigos de Barcelona y los amigos que pudieron ir al Biprog, aunque no fuesen de Barcelona pero estuvieron en ese festival, pues hay gente que ya ha conseguido hacerse una copia porque fueron cargaditos para ver buena música y para repartir de la suya. Los que no tuvimos esa posibilidad, pues ahora estamos a la espera de conseguir el disco. Va a salir en formato CD. De hecho, ese es el formato que ya está. Y en breve saldrá formato de LP más CD, que está encargado en fábrica y que pronto pues se podrá conseguir. De momento, la forma de conseguirlo es a través del correo electrónico o del Facebook, contactando con la banda. Y como nosotros todavía no lo tenemos y como aquí me gusta presentar las cosas lo mejor posible, pues de momento nos vamos a ir con su antiguo disco, aquel trabajo homónimo con el que se dieron a conocer pues ya hace unos añitos, porque se grabó en el 2014-2015, había tema de 2014 y algún tema de 2015, y que les ha dado la notoriedad que ahora gozan dentro del underground musical, pues ya tienen un cierto renombre. Vamos a escuchar al Tubo Elástico, su disco de debut, para permitir recordar este nuevo trabajo. Vamos a escuchar el tema, lleva por título El Enjambre. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos a al Tubo Elástico con este su nuevo trabajo, un disco realmente, perdonad, con su antiguo trabajo, un disco que les llevó a ser conocidos dentro del panorama underground nacional, yo creo que como una de las bandas punteras, las tres o cuatro bandas más punteras de la actualidad, y que con su nuevo disco Impala, pues estamos ansiosos de poder hincarle el diente de forma correcta. Ya sabemos que las copias de formato CD ya existen, en el vinilo pues todavía están en fábrica, y que hay gente que lo ha empezado a escuchar, los afortunados, y que están dando buenas opiniones de él. Aquí pusimos un adelanto, el tema, pues ahora mismo no me acuerdo cuál el tema que salió como adelanto, como especie de single, se llama así, Ingrávido, y bueno, pues en cuanto lo tengamos por aquí sonará. Continuamos, la siguiente banda que anuncia disco son Piramidal, esta banda de Alicante que va a publicar un directo titulado Live at the Seven Psychedelic Network Festival. Sale con un sello alemán, con lo cual pues de momento no sabemos cómo conseguirlo. Incluso en la propia página que lo edita pone que está descatalogado, una cosa un poco extraña, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible e imposible por conseguirlo, ya que es una banda que nos encanta. Y para recordar a estos Piramidal, que están aquí un poco olvidados en el tiempo, vamos a hacerlo con el último EP que sacaron, se tituló From Other Spheres, desde otras esferas, y vamos a escuchar el tema The Rise and Fall of Human King. Bueno, pues ahí estaba Piramidal, esta banda de Alicante tan interesante que, bueno, todavía sigue ahí medio en vida, medio en muerte, girando más por Europa que por territorio nacional. Y de hecho, pues este disco que se anuncia que va a publicarse o que ya se ha publicado, la verdad es que no lo tengo del todo claro, sale con un sello alemán y ya veremos cómo se puede conseguir. De momento no puedo indicar cómo se puede conseguir porque yo no he conseguido aclararme. Y otra banda que también va a publicar con sello alemán son los siguientes, son los gaditanos de Atavismo, que van a sacar un EP. Y creo, por lo que las noticias que tengo, que es un EP en vinilo y en un sello también alemán. Ya sonó por aquí el único tema que ha salido adelanto, La Polvorosa, que ha salido como single en formato digital, que se puede conseguir en el Bandcamp de Atavismo de forma gratuita. Mientras esperamos que saquen y publiquen ese EP y a ver cómo se puede conseguir. Así que para recordarles, nos vamos a ir con un piratón de Atavismo, grabado desde el público, desde audiencia, en la sala del perro de la parte de atrás del coche. Esto se grabó el 12 de noviembre del 2017 y vamos a escuchar pues cómo se lo hacen en directo. Pues ahí teníamos a Atavismo en directo en este piratón de que bueno, que aquí en el Mar de los Metales nos gusta de vez en cuando traer para que sepáis que estas bandas tan olvidadas y tan ignoradas en directo pues también tienen sobre todo bandas como Atavismo un empaque digno de escuchar y de oír. Bueno, y vamos a ir entrando en la recta final y lo vamos a hacer con otro artista, bueno, en este caso es a nombre de un artista en solitario, el que ha publicado un nuevo trabajo. Se trata de Andrés Olegi, Olaegi. Hablamos al principio del programa de Luis Cobos, el Manglis, que con su Manglis Compass Machine había sacado un nuevo disco. Y la otra parte o la otra guitarra de Guadalquivir, Andrés Olaegi, ha hecho lo mismo y ha sacado también disco titulado Viento Salvaje. Como es otro disco que todavía no hemos conseguido, todavía no disponemos de material para hacerlo radiar, solo lo podemos anunciar. Lo que vamos a hacer es tirar atrás en el tiempo e irnos al último disco que publicó Andrés Olaegi. En aquel momento funcionaba como cuarteto, se llamó Ave Fénix, si no recuerdo mal es año 2008 cuando se publicó, o sea que han pasado 10 años. Y de este Ave Fénix vamos a escuchar el tema Entre la pena y la gloria. Thank you. Bueno, y vamos a ir cerrando el programa, aunque queda un cuarto de hora, pero es que se nos va a consumir lo próximo que va a sonar. Ya anunciábamos al principio del programa y lo que acaba de sonar, lo hemos vuelto a recordar, que dos históricos, los dos guitarras de Guadalquivir, pues ambos, después de un tiempo parados, pues han decidido sacar disco, han coincidido en el tiempo con una diferencia de un par de meses, porque el de Mangles Compass Machine salió a mediados de mayo y el de Andrés Olegui ha salido la semana pasada en un nuevo sello discográfico dedicado al rock andaluz, y el disco se puede conseguir por Facebook, así que buscarlo por el Facebook. Hay que mandar un correo al sello que lo edita, que lo ha publicado, y bueno, y comprarlo por correo, como prácticamente se está haciendo ahora cada vez más a menudo y más habitual. Pues bueno, estos dos músicos han coincidido en volver a grabar en casi simultáneamente en el tiempo, y decir que hace 15 años, en el 2003, Andrés Olaegui en formato cuarteto y Mangles Compass Machine tocaron juntos en la misma noche en el Puerto Santa María, en un festival, pues eso, recordando Guadalquivir, y que al final de los conciertos de ambos pues tocaron cuatro temas mezclándose ambas formaciones música de Guadalquivir. Vamos a escuchar para despedirnos el tema Generalife, tocado por estas dos formaciones y con sus guitarristas, el Manglis y Olaegui, haciéndose cargo del tema. Con esto llegaremos al final del programa. Me despediré y os esperaré aquí la semana que viene. Un saludo. Thank you.